buenos días. Bien, parece que alguien trata de impedir la consulta de Mahás, y ese alguien es, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones, que en manos de un legítimo militante aprista, como el doctor Mendoza, ha puesto a su procurador adjunto, Ronald Angulo Zabaleta, al mando de un operativo para solicitar una medida cautelar que logre la incautación del material destinado a la consulta vecinal convocada para este domingo. Por lo tanto, la solicitud ya está en manos del fiscal ad hoc Samuel Guerrero, procedente de Sullana, quien va a decidir si procede o no a dicha solicitud. Y lo más posible, lo más probable, es que diga que sí. Y por lo tanto habrá un intento de incautación material de ánforas y boletas de votación y todo lo que usted pueda imaginar. Cosa ridícula, porque eso no va a impedir el pronunciamiento de estos tres distritos vinculados al proyecto Mahás, y que se van a expresar con toda libertad y con toda legitimidad este domingo. La Defensoría del Pueblo ha ratificado que, a pesar de que no es vinculante, el hecho es legítimo y está amparado por la Constitución, a pesar de la campaña inmensa que hay en los medios allegados al gobierno, o sea, en casi todos, para desprestigiar, difamar, calumniar esta consulta y calificarla de infiltrada por el chavismo, infiltrada por el comunismo, atravesada por los intereses belgas. Imagínense ustedes, qué mano tan larga la de Bélgica, ¿verdad? No, lo que pasa es que las mineras chinas, y de eso se trata, el proyecto Mahás ahora lo dirige, lo encabeza una minera china, no tienen antecedentes muy buenos en relación a sus cuidados medioambientales. China es el país que más contamina en el mundo y China es el país más permisivo del mundo en relación a los parámetros que exige a sus propias empresas en relación a la contaminación ambiental. A China no le importa, ni por su tamaño, ni por su empuje, ni por su reciente conversión al capitalismo, y si es salvaje y mejor, a China no le importa el problema del medio ambiente. Acaban de morir 182 mineros chinos en condiciones precarias, trabajaban sin seguridad, al final hubo un hundimiento causado por el deterioro de las instalaciones de la mina, una mina estatal, y se acabó. Bueno, esas condiciones son las que pretende hacer prevalecer la minera china, que por 800 millones compró lo que había costado 80. Y ahora pretenden decir que confiemos en los chinos como si no supieran, como si los peruanos no supieran qué pasó en Chougang, donde a pesar de heredar las instalaciones bastante pulcras de Hierro Perú, los chinos han hecho lo imposible por deteriorar esas instalaciones, no proteger a sus trabajadores y encima pagarles salarios de hambre. Eso es lo que al gobierno no le gusta oír y lo que a muchos periodistas no les gusta decir. Bueno, aquí, desde esta trinchera insólita, pequeña y probablemente irrelevante, por lo menos nos damos el gusto de decirlo.